voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una nueva edición más en tu compañía. Te habla David Calderón y estaré contigo los próximos 60 minutos a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida. Trovador Urbano, 28 años en este ya caluroso verano, porque estamos ya de lleno aquí, al menos donde se realiza, donde se graba este programa dedicado a la Radio Rock Nacional, a los grupos estatales, donde queremos dar siempre visibilidad. Y como bien te digo, aquí en Madrid un calor tórrido, pero no por ello vamos a dejar de estar en la cita, en esta fiel cita semanal, como siempre esperando que estés al otro lado, en esa escucha fiel que yo sé que realizas semana tras semana. trovadorurbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros y también para que escuches nuestro podcast en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva en este caso para comenzar con el segundo larga duración de una banda que llega desde el norte de Madrid y que son Dixon. Con este segundo trabajo homónimo, como hicieron con su anterior obra y marcado en su portada con esta rosa roja, arrancamos con este rock chulo, macarra y sobre todo de corte muy madrileño, que te pueden recordar a los de la Lipa Burning. Con este sello de presentación vamos a escuchar el segundo de sus cortes, que nos ayuda a arrancar la nueva edición del programa. Felices de Dixon, como siempre, gracias por la escucha. Escuchas a Dixon desde Madrid. Let's go. Y si aquí en Madrid, pues el calor es el que es un calor seco. La banda que viene a continuación, que ya te hemos presentado con su nueva obra, llega desde Torrelavega y con, creo que era este séptimo disco en estudio y algún directo, habría que un poco tirar de hemeroteca, pero La Era Perdida nos habla de este nuevo trabajo de Emboque. Un trabajo que a mí me parece que ha quedado más hard rockero con esos tintes heavy, pero sobre todo directo. No ha habido a lo mejor demasiada complicación en los arreglos de los temas y se han centrado más en hacer canciones y plasmarlas con el corazón, que habitualmente nos las proponen. Seguimos en este caso con Los Perros de la Guerra, que acaba de salir en formato videoclip y que habla de esa tristeza que aún en el siglo XXI nos acontece, como son las guerras. Ahí te quedas escuchando a estos cántabros que son Emboque. We'll be right back. Sin lugar excelente, esta banda cántabra que sigue estando vigente 28 años, que se dice pronto, en el Candelero, y que nosotros tenemos la suerte pues de haberle visto crecer paralelo a lo que es este programa, que es Trovador Urbano. Seguimos con más, en este caso a través de la banda Control de Gravedad, con Tiempo, que es su primer larga duración, un buen rock con buenas formas, con buenas maneras, que hemos ido proponiéndote, y seguimos haciéndole con este Todo Irá Mejor. Vamos a escuchar a estos madrileños que son Control de Gravedad. Estampa que notó que algo dentro Excelente, sin lugar a dudas, banda que no perdemos de vista, porque la gente joven, al fin y al cabo, es la que nos proyecta el futuro. Nosotros podemos aportar veteranía, en su momento proyectábamos futuro, ahora proyectamos veteranía, pero esa gente que viene apostando en un momento difícil de ese clásico sonido de batería, bajo, guitarra y voz, teclados también, en otros momentos, dependiendo un poco de lo que cada banda quiera realizar, pues está un poco escaso y hay que darles la visibilidad que se merecen, porque debe ser así, al menos en los que nos gusta ese formato clásico y los que nos gusta el rock. Hablando de clásicos, en este caso nos lo encontrábamos hace unos días en el Zurbarán Rock en Burgos, al vocalista, al mítico vocalista Silver, y con su Silverfish acaban de lanzar nuevo trabajo fonográfico, No Quedan Héroes. Si ya se ha acudido a nuestro podcast, has podido escuchar ya una entrevista en formato más extenso, y nos vamos a seguir quedando escuchando su música, en este caso dentro de este No Quedan Héroes, este sexto corte, que es La Dama de Negro, lo nuevo de Silverfish. Yeah. Hoy el programa lo dedicamos al completo a nuestras bandas. Se nos acumula el material y no queremos dejar de lado a ninguna. Es un material, ese formato físico, ese cristal, ese olor que tiene la maquetación, el ver cómo es el desarrollo del hardware en definitiva y ver cómo es la culminación de ese CD, que el que te habla se hizo con su primer CD hace más de 30 años y seguimos apostando por este formato. Desde luego un formato que nos encanta y que nos lleva a recuperar el nuevo trabajo de Ancestra, de estos barceloneses, con este denominado adimensional, que nos atrae y nos atrapa hacia una mezcla de heavy metal clásico con power metal, algo sinfónico, podríamos también acoplar ese aspecto. Allá donde estés es el corte que te propongo para seguir conociendo la nueva obra de Ancestra. Qué regustillo me trae al metal argentino y sobre todo con esa base fundamental de aquellos Rata Blanca. Me mola esta gente, estos ancestra que desde la ciudad condal pues lo hacen también. Nos volvemos a Madrid. Hoy estamos cayendo mucho aquí en el foro y Evol es una banda que nos presentó su primer trabajo. Igual te digo, en esas entrevistas que puedes acercarte a nuestro podcast asaltomataradiorock.com/trovador-urbano y vamos a extraer otro de sus cortes, el cuarto de este Evolución con Z y este Contra las Cuerdas de esta banda que son Evol. Sabes que en el verano y después de la pandemia, en este caso, están surgiendo muchos de ellos sustentados por el trabajo sin ánimo de lucro de asociaciones culturales dedicadas al rock. En definitiva, en su apartado de música, pues realizan un festival donde siempre hay algún grupo local y donde también se mueven bandas de otros sitios. Suelen ser apuestas gratuitas y en este caso también por muy poco dinero puedes apoyar a cualquier festival de este tipo. Se hacen en toda la vieja piel de toro y desde luego debes de apoyar porque es el sustento de muchas de las bandas que te ofrecemos en Trovador Urbano. Tercer trabajo de esta banda de heavy metal de Madrid, Saque Mate, Condenado a Libertad, y del cual volvemos a acercarnos hasta su disco. De reojo es el tema que te propongo para seguir recordando a Saque Mate. Me acobardo. y me quedo allí parado. Cada vez se hace más tarde y maldigo aquello que no quise hacer. Todas esas cosas que no hice contigo, todos esos tiempos que quise perder. Me encantó este trabajo en las composiciones, en cuanto a letras y en la producción. La verdad es que Saque Mate se superaron. Nos vamos hasta Málaga para seguir acercándonos a conocer este EP de tres temas que nos hizo partícipe Tempo Qui. Blue Flames se llama esta banda que conjuga el hard rock, el pop poquito más duro, el rock alternativo, en definitiva, hace una conjunción de estilos interesante que te seguimos dando visibilidad. Escuchas Speed Out, como bien te digo, de estos malagueños que son Tempo Qui. Ahí están estos malagueños que no nos dejan salirnos de tierras andaluzas. My Own Redemption nos hacían partícipe de este trabajo que tiene poquitos meses, denominado Synchronies, y que a través de estos cinco cortes de metal intenso con también mucha melodía y sobre todo me ha parecido que con personalidad nos acercan su música a través de este style, que es el corte que te ofrezco para conocer My Own Redemption, la música de esta banda andaluza. Ahí los tienes. There's no style, style is what you like and what you need. But we got style to make you breathe. You can't tell us what to be. because we got the hey, to make you move. We got the beat to make you move. You've got time enough for this crew. Don't even know the words. So 1, 2, 3, 4, you're running out of time. Now is the Vamos a escuchar un clásico con banda nueva, afincados en Madrid, tanto Steve Jenkins como Chris Neil, míticos voz, guitarra y voz también y bajo de aquellos británicos que por 1980 formaban esa segunda ola del punk Disorder. Ahora, afincados aquí en Madrid y acompañados por Marea a los coros y batería y Santiago Gómez a la guitarra, nos acerca este cuarteto que son The Cells, Saboteurs, con ese sabor del punk añejo, el punk británico de aquellos primeros años. Nos acercamos a escuchar este corte, este Skating of Dean's Eyes de The Cells, Saboteurs. Interesante banda, desde luego. We'll be right back. the writing's on the wall. You just haven't seen it yet. You're in deep water. The tide coming over your head. Ya habéis visto que las palabras que he tirado al aire a las ondas hercianas, a tu ordenador o a tu app, a tu móvil, desde luego que van por esos derroteros. Buen punk inglés afincado aquí en Madrid. Hoy mucha música de Madrid que ya nos sirve para ir despidiéndonos en esta nueva edición. Desde donde nos hayas estado siguiendo, desde tu FM preferida, desde tu página web preferida o, cómo no, desde tu app preferida. Ha sido un placer estar contigo proponiéndote este playlist de 12 canciones de diferentes bandas, de diferentes sonidos que nos lleva, como bien siempre y como bien te recuerdo, a decirte que tenemos ese email de contacto, trovadurbanoradio@gmail.com, y también nuestro podcast que es asaltomataradio2.com/trovador-urbano, donde podrás escuchar programas al completo anterior. La verdad es que siempre es un placer. Resguárdate del calor, disfruta de las vacaciones si las tienes, y nos escuchamos en una semana. Nos vamos a quedar cerrando, como he dicho, un programa al completo dedicado a nuestras bandas, Handle with Hate, con este Erebus Rise, una banda de Brutal Death que nos ha gustado y que te volvemos a proponer a través de Front Inside. Como siempre, disfruta de la vida, sé feliz y nos escuchamos en 7 días. Ahí tienes a esta banda, Handle with Hate. ¡Hasta pronto! Yeah.